Vos sabés que a veces tengo algunas dudas. Eso de que no nos vayan a detener. Tengo algunas dudas. Tal vez el pesimismo a veces me gane. Bueno, no siempre uno puede estar pum para arriba, ¿sí? No, no, pero vos como estás ahí en el medio de comunicación, en el micrófono, vos no podés agarrar y ponerte el pesimista porque si no la gente después se bajonea. Mirá, yo no vengo acá para hacer teatro. Para eso están los artistas, los actores, las actrices. No vengo acá a disimular absolutamente un carajo. Vengo acá a utilizar este micrófono y a invitar a que los demás y las demás lo utilicen y se empoderen. No para decir lo que a otro le agrade, sino para decir lo que creemos, de acuerdo a lo que vemos y sentimos, lo que tenemos y queremos decir. Fíjate vos lo que está sucediendo en nuestro país. A nosotros nos detuvieron el 10 de diciembre del 2015. Ahí nos pusieron un freno. Y continuaron poniendo freno, interrumpiendo cualquier posibilidad de avance de lo que fuese. Y nos detuvieron. Y nos quedamos de brazos cruzados, casi. No, no, porque mis compañeros militan por la calle, no, porque íbamos a los barrios. Nos quedamos prácticamente de brazos cruzados a ver cómo resistían un par de propuestas comunicacionales instaladas, o pretendiendo instalarlas como paladines de la verdad absoluta y de la militancia comunicacional, con la esperanza de vamos a volver. En el trayecto, va quedando gente, va muriendo gente, se va hambreando gente. Entonces, la frase, no nos van a detener, y mirá, si vos los dejás, te detienen. Nos han detenido. No, ahora, pero estamos, tenemos las elecciones. 2 años, loco. 2 años de ver cómo nos chorean la patria. 2 años de ver cómo violan todas las instituciones. 2 años de ver cómo violan sistemáticamente la Constitución Nacional. 2 años de aguantar a una banda de delincuentes en las instituciones máximas de nuestra República Argentina. ¿Y qué estamos esperando? ¿Solamente la emisión de un voto? Yo voy a insistir siempre en lo mismo. Siempre vamos a estar con esa insistencia de que hay que esperar los tiempos electorales. Mira, se me ocurre que los tiempos electorales son como los tiempos de la justicia. Burocráticamente acomodan los papeles, pero hasta que terminan de acomodarlos y ponerles el sellito, mucha gente se murió en el camino. Son los tiempos electorales, son los tiempos de la justicia. Hoy tengo un poquito de bronca. Hoy tengo un poquito de bronca. ¿Por qué tengo un poquito de bronca? Tengo un poquito de bronca por esto de lo que viene sucediendo en nuestro país y en nuestro continente. Fíjate lo que está ocurriendo en Venezuela. Relato que me envían a Jimmy Love, aparte de su columna que después vamos a compartir con todos ustedes, ¿no? Ella dice, aquí los apagones del sabotaje. Están saboteando las redes eléctricas en Venezuela. Y por supuesto las redes de internet, ¿sí? Y en el estado Bolívar acaban de asesinar a un cumpa que estaba como candidato a la constituyente, quemando en estos momentos Metrocable en Caracas. Le está llegando esta información del nefasto accionar de la derecha. Se volvió a cortar la luz. Están los opositores trancando todas las salidas, amenazando y vociferando. Igual la gente sale a votar en la constituyente. Yo no sé si vale poner la otra mejilla. Yo creo que hay que poner el puño en alto, rodilla en tierra, y presentarles batalla. Porque en definitiva, si ellos quieren guerra, y hasta no desangrar a todo un pueblo no van a parar, no nos podemos quedar esperando a ver qué sucede con una elección, a ver qué sucede con una constituyente. No sé, tal vez yo esté muy equivocado en lo que digo, sea muy tremendista, muy pesimista, pero creo que ellos, los que están del otro lado de la vereda, los de la derecha recalcitrante, los que le apuestan al neoliberalismo, al hambre de la gente, la desesperación de la gente, a la acumulación de la riqueza para unos pocos, en detrimento de la gran mayoría, a esos les importa tres carajos lo que dejan en el camino, y los muertos, como siempre ocurre, los ponemos nosotros. Pero a mí me gustaría, no sé, que los muertos que pongamos no sean por la cobardía de ellos, sino por nuestra valentía. De última. Son tonterías que digo al aire, pensamientos que digo al aire en esta mañana de bronca, porque no me banco a esa derecha venezolana, como no me banco a la derecha argentina, ni a la brasilera, ni a la chilena, ni a la boliviana. Miserables, traidores, basuras, a los cuales no se los puede invitar a convivir para nada, porque a esa mierda no la vas a convencer de otra cosa. Nunca la vas a convencer de otra cosa, porque son eso, mierda. Y discúlpenme que me abuse más de todo esto. Discúlpenme, por favor. Pero como decía el Che, al enemigo, al imperialismo, ni tantico así. Y todos esos son mis enemigos. Y no les doy tregua. No les doy la oportunidad del diálogo. Ya no más. Ya no más. Ya basta. Como decía Chávez. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Dejen vivir a los pueblos en paz. Y si no lo saben hacer o no lo quieren hacer, nosotros tendremos que tomar alguna vez la decisión de enfrentarlos de manera tenaz y contundente y derribarlos para que no nos sigan jodiendo el presente y el futuro. Chiquitos y chiquitas inocentes con un arma por el odio más brutal descuartizadas. El más fuerte penaliza, pega duro y hace trizas. Nada personal, naturaleza humana. Los poderes organizan cuál será la repartija de los bienes de la época. Nadie se puede salvar. Sigo atento y observando con el tiempo esta extraña enfermedad inclasificada que te afecta muy deprisa, que te quita la sonrisa, cuyo síntoma es que ya no importa nada. Argentino hasta la muerte, la patilla de Facundo, recortada de la gente de la cara. Seguir comiendo mierda cada día, cada noche, y explicarle al mundo entero nuestra muestra nada de la historia universal de Argentina ensimismada, que contiene enciclopedia de uno mismo. Y encender con la virome palabritas en el cielo, en el cabo las espinas, y en el centro de mi pecho hay un bicho que camina. Casa de mi infancia ya no existe ni hace falta, yo la llevo bien adentro en mis entrañas, toda llena de colores y de desapariciones, muy tempranas, muy profundas, muy amargas. Nada ha desaparecido, ni la casa con destinos, ni mi amor, ni la samba de mi esperanza. Es que el mundo es muy cretino, pero puede ser divino si yo quiero, porque nada en este mundo me hace falta. Nada más que una galera, unos trucos, un conejo, un colchón, un tocadito y una mesa. Y es posible que los hijos puedan cambiar lo que hicimos y la casa nunca más desaparezca. Argentino, argentino, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer. Argentino. Carlos Maciocchi apona, aporta desde su lugar a esto que veníamos diciendo en esta apertura. Ellos denuncian que promovemos la lucha de clases, cuando ellos promocionan el odio hacia nuestra clase. Leña con ellos. Vale. Comparto, querido Carlitos Maciocchi. Fuerte abrazo, hermano. Fuerte abrazo también a los compañeras y compañeros de Canto Libre de Radio Michoacán en la octava región de Chile. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba. FM Inédita 103.9 desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuestas por los monopolios. Todos juntos les vamos a presentar batalla para alguna vez vencer. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos para remontar esto. Porque cuando usted viene con esta onda al programa, después hay que bancársela, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué encontramos en nuestra discoteca para cambiar la onda, ponerle garra, militar nuestra lista, ir a pelearle lo que haya que pelear, como se pueda. ¿Qué quiere que le diga? Hablando de militar la lista, hoy vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. Calculo que van a ser muy interesantes, porque bueno, hay alguien que está se está ubicando mediáticamente hacia a nivel político en la provincia de Córdoba, que es la cabeza referente de el Frente Córdoba Ciudadana. Me estoy refiriendo a Pablo Carro. Pero también vamos a tener a otra militante y que integra la lista del Frente Córdoba Ciudadana, a la compañera Eugenia Guevara. Y el otro día sacamos al aire a la compañera Solana López, la habíamos sacado anteriormente a Valentina Inés. Dos personas, dos mujeres, que si se quiere, en lo mediático, no tenían una, así a nivel político, no tenían una instalación de su figura, de su discurso, sus palabras, sus posiciones, su trayectoria, ¿sí? Uno por ahí capaz que conocía así muy salpicaditamente, muy aisladamente. Y bueno, hoy creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a quien encabeza la lista aquí en Córdoba y a una de las integrantes también de la lista, donde lo que proponemos desde este medio, desde el Club de la Pluma, desde Radio Inédita, es tratar de conocer quiénes son cada uno de los que integran la lista, no solamente aquellos que están en los lugares, en los primeros lugares, sino aquellos que están en toda la lista. Porque muchas veces nos sucede que vamos a un cuarto oscuro o vamos a la votación, vemos una lista, conocemos dos o tres, nosotros no sabemos nada, absolutamente nada. Y eso malo que hacemos los comunicadores, los periodistas, es no traer a las mesas de discusión y de difusión aquellas otras personas, aquellas compañeras y compañeros que no tienen la misma posibilidad de darse a conocer, de que escuchemos sus propuestas, su historia, su militancia, su compromiso. No importa en qué lugar vas a salir de la lista y si vas a figurar o no vas a figurar. Estás ahí con... Y bueno, creo que nosotros debemos esto de conocer a los candidatos, a las candidatas, y bueno, desde este lugar ya lo vemos. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Apoyamos a la lista de Córdoba Ciudadana. O sea, enemigos ni ahí, así que no me jodas. No, pero Norberto, vos decís la pluralidad de voces, en este caso Minga, discúlpeme. Total, ellos tienen todos los aparatos de comunicación, nosotros necesitamos fortalecer a los nuestros, ¿está? ¿Te queda claro? ¿A usted qué dice, profesora? Pero totalmente de acuerdo. A ver, faltaría que nosotros seamos plurales y les demos lugar a los candidatos de Cambiemos, los candidatos de Unión por Córdoba. No. Nosotros la tenemos clara para dónde queremos jugar. Y de ahí para la izquierda, que si se nos junta con la derecha tampoco. No, más vale. Yo sí que, por ejemplo, de Yarzuela lo único que tengo, cuando yo le hice la entrevista, cuando estaba en vigencia el código de falta, y le pregunté concretamente del código de falta, y el tipo no sabía qué carajo era. Así que, o sea, no creo que haya cambiado mucho el muchacho. No creo que haya cambiado mucho. Pero jamás voy a poner a un tipo como ese acá, ni voy a ponerme, y menos en una contienda electoral, lo voy a sacar a vivir para ahora, porque aparte lo voy a matar. O sea, querrá que lo mate, no sé si le va a gustar, qué sé yo. ¿Viste? Pero bueno, no les doy tregua, son mis enemigos, lo lamento mucho. Vamos a comenzar con el bloque. ¿Usted quiere hacer algo? Veía que estaba moviendo los dedos en los controles. Bueno, vamos a comenzar con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Vamos a escuchar la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Repudien a Peña Nieto en Mexicali, al grito de fuera Peña, en medio de abucheos. Si gana el 2018, Andrés Manuel López Obrador se compromete a combatir la mafia del poder. Desprecian a Aurelio Nuño durante un acto académico. La doctora Lidia Iris Rodríguez le negó el saludo. Buenos días, hermano Norberto. Cientos de bajacos californianos abuchean al mandatario cuando el Ejecutivo inauguró obras de infraestructura hídrica dañada e inconclusa. Es un fraude, acusan organizaciones de agricultores. Se invirtieron más de 2.500 millones de pesos y se construyó con materiales de pésima calidad. Mexicali despierta y resiste, con pancartas en las que se leían Peña Nieto, Mexicali te repugna por traidor y asesino. Fuera tu mal gobierno de corruptos y prepotentes. En esos términos se manifestaron en el Valle de Mexicali, lugar en el que arribó el presidente de la República para inaugurar la obra de infraestructura hídrica en la frontera. En compañía del gobernador Francisco Vega, el presidente Enrique Peña Nieto llegó en helicóptero al ejido Jiquilpan, donde se realizó una ceremonia por la rehabilitación del canal 27 de enero. Además, los ciudadanos bajacalifornianos rechazan la instalación de una cervecería. Empresa Constellation Brands estadounidense, que cuenta con el respaldo del gobierno estatal y federal, a los cuales les exigieron la cancelación de ese proyecto. Productores agrícolas, hermano Norberto, del estado afiliados a la Confederación Nacional Campesina, dieron a conocer que el canal de riego, cuyas obras de rehabilitación inauguraron, está dañado e inconcluso, además de la inversión en millones de pesos que se destinó por la Comisión Nacional del Agua. A la Central Campesina Independiente, CCI, agricultores afiliados a esta central aseguraron que esta obra es un fraude, además que se invirtieron 2.500 millones de pesos. Se construyó con materiales de pésima calidad. La obra está colapsada en gran parte, sobre todo en el ejido Nayarit. Las asociaciones Ángeles Sin Fronteras, hermano Norberto, y Frente Cívico Mexicalense bloquearon los accesos a la garita internacional Mexicali-Caléxico en protesta por las políticas públicas de Peña Nieto. Con pancartas en las que se leía Peña Nieto, Mexicali te repugna por traidor y asesino. Los inconformes exigieron, hermano Norberto, más recursos para Baja California y que se reduzca el costo del servicio de energía eléctrica de uso doméstico. También quemaron imágenes del Ejecutivo Federal. Si gana Andrés Manuel López Obrador las elecciones del 2018, el 1 de diciembre tomará protesta y anunciará una de sus primeras acciones, será combatir la mafia del poder. Tras 18 años de campaña y de postularse por dos partidos, el PRD en un par de ocasiones y luego con Morena, Andrés Manuel López Obrador podrá empezar a cumplir sus promesas electorales planteadas en su proyecto alternativo de nación. Para empezar, hermano Norberto, nuestro país por fin tendrá un gobierno de izquierda. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación y aspirante a la presidencia de la República, en un acto académico para su lucimiento, dos investigadoras desprecian y se niegan a saludarlo en la apertura del 58 años académico de la Academia Mexicana de la Ciencia, AMC, en la Ciudad de México. La doctora antropóloga Natalia Radelich le señaló: señor Nuño, yo no estoy de acuerdo con la reforma que usted defiende. No soluciona nada. No asuma que hay consensos cuando no lo hay. Por breves minutos se enmudeció Nuño y continuó saludando a la doctora en arqueología, Lidia Iris Rodríguez, que ni siquiera aceptó saludarlo. Le negó el saludo de mano. Luego Nuño intentó saludarla de beso, pero la académica le dijo que no, con la cabeza, e hizo para atrás su rostro. Disculpe, pero no puedo saludarlo, no por lo que usted es y representa. Tampoco estoy de acuerdo con la reforma educativa. Y además no han aparecido los 43 estudiantes de Ayotzinapa, levantados en septiembre de 2014. Palideció el funcionario y siguió repartiendo besos y abrazos. Las académicas, hermano Norberto, transmiten que no hay una voz única a las reformas estructurales. La reforma no es un asunto que debamos callarnos los mexicanos. No se puede saludar quien ha perseguido a normalistas y menospreciado la educación y recortando los apoyos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Vado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Los compañeros de Canto Libre aportan, dice: compañero, la embajada de Chile en Venezuela se ha convertido hoy en la guarida de algunos fascistas, caso del fiscal del presidente del partido COPEI. Dice, no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Salvador Allende lo asesinaron. Después la clase política, la gran mayoría, los que han gobernado Chile, sus funcionarios, de hace unas cuantas décadas y actualmente, y la gran mayoría son una basura. ¿Qué crees que te diga? ¿Cómo no van a albergar a los fascistas? ¿Cómo no los van a albergar? En fin. Continuamos en el bloque internacional y hablando de Venezuela, vamos a recibir la columna que nos envió el día de hoy nuestra querida compañera y amiga Nayiri Love desde allí, desde Venezuela. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayiri Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy rematamos una semana de lucha ardua, previa a las elecciones de mañana 30 de julio. Haciendo un pequeño recuento sobre lo acontecido en esta semana, la derecha fascista convocó un paro cívico de 48 horas el día martes y jueves. Reseñaban que era la definitiva y que sería la estocada que pararía la constituyente y rematarían esta con la toma de Miraflores para el día de ayer, viernes 29. En el diario fascista, estas eran sus grandes medidas de lucha. Lo único que consiguieron fue un rotundo fracaso y rechazo total de la población, incluso del sector de sus adeptos, que cada vez más horrorizados por su nefasto accionar, han tomado distancia y la escasa concurrencia de sus convocatorias son prueba fiel de ello. La dirigencia fascista, buscando eximirse de los procesos judiciales en ciernes que derivarán de las sanciones que la nueva Asamblea Constituyente va a demandar por los actos criminales y su responsabilidad política. En ellas ya tomaron distancia y están alistando maletas, como es el caso del diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente, Freddy Guevara, y el presidente de la Asamblea Nacional Espuria, Julio Borges, ambos del partido terrorista Primero Justicia, quienes, según muestras presentadas por el dirigente del PSU, Diosdado Cabello, ya tienen comprados boletos de viaje de salida del país rumbo a Estados Unidos para el día lunes 31 de agosto. Curiosamente, al día siguiente de la concreción de las elecciones por la constituyente. Hoy sábado, para el pueblo bolivariano, no solamente es una antesala de un momento político esperado, de un acto electoral sin precedentes, dado en una coyuntura muy compleja, no solo porque representa la necesidad de cambios profundos, sino también constituye un voto por la paz en el país y un no a la violencia fascista, que ya se ha cobrado más de 100 vidas y lesionado a muchos compatriotas como consecuencia de este golpe continuado. La derecha fascista internacional, la derecha fascista nacional y el imperialismo, en un desesperado llamado de último minuto, ha comenzado a desatar por las redes y medios como WhatsApp y los medios de prensa adscritos a ellos, las grandes corporaciones mediáticas internacionales, arremetiendo con amenazas, terrorismo psicosocial, distorsión de la información en función de hacer de la mentira una matriz. Pretenden, con este accionar, mellar la voluntad de un pueblo. Demuestran que la conciencia de este pueblo, arremetido y golpeado durante mucho tiempo, y que ha sido puesto a prueba, no tiene marcha para atrás. Están fortalecidos y claros en sus objetivos. Lo que mañana está en juego, compañeros, no solamente es la esperanza del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, también de los pueblos del continente y más allá. Aquí estamos combatiendo y principalmente resistiendo al imperialismo, quien es el principal actor político que planifica, ejecuta, dirige desde el norte la intervención en Venezuela. Nos surge en estos momentos la solidaridad vuestra. Decimos, no pasarán. No pasarán, compañeros, porque lo que nos surge aquí, la victoria, no solamente es para afirmar el camino del pueblo hacia una perspectiva de libertad y justicia, sino también es una victoria vuestra y de todos por abrir las puertas hacia el camino que nos conduzca a un mundo nuevo. Camaradas y compañeros de la Patria Grande, les hago un llamado a que mañana, en los lugares donde se encuentren, se solidaricen con las luchas nuestras. Las embajadas de Venezuela, un pedacito de territorio nuestro en vuestros países, será el lugar donde se convocarán los movimientos sociales y los pueblos solidarios a dar ese apoyo moral y político a tan gesta dura y compleja que atravesaremos mañana, pero que estamos decididos a llegarla a la victoria. Abrazos y muchos éxitos, compañeros. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que bien soy yo. Lo que no viven lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Es la ola que me eleva y me hunde. canción, compañera, virginal y ramera, la canción. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero que nos honra cada vez que nos envía sus columnas y comparte sus pensamientos y sus preocupaciones y su militancia desde tantas décadas. Me refiero al doctor Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Levantamos paisaje sin excusa, sin ruego y sin ultraje. ¿Quién se atreve a decirme que debo arrepentirme de la esperma quemante que me trajo? Porque sangra de abajo, yo no vengo y trago. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, en el día en que se está transmitiendo estos comentarios, 30 de julio, precisamente se está llevando a cabo en Venezuela la elección para la constituyente, algo muy importante dentro del desarrollo de la revolución bolivariana. Claro está, como es algo muy importante, están en contra de que eso se realice, en primer lugar, los Estados Unidos, que han planteado que de realizarse eso, tomarán ciertas medidas contra Venezuela. No sé cuál más, porque bastante han tomado hasta estos momentos. Quizás la única que le queda es invadir el país. Como es natural, Estados Unidos ha estado utilizando algunos de sus serviles presidentes de América para que intervengan también en esta jugada, donde no solamente Almagro como director o presidente de la OEA está metido, sino también se ha apoyado en México y se están apoyando también en Colombia. Quiere decir, y otros 12 países más, quiere decir esto que Estados Unidos ha logrado uno de sus propósitos en América Latina, que es precisamente dividir América Latina, para que América Latina no actúe de forma conjunta, para que América Latina o los gobiernos de América Latina no actúen de una forma en que se pueda enfrentar al enemigo principal del imperio. Hicimos la aclaración de que eran los gobiernos serviles y cipayos, precisamente porque sabemos cómo piensa el pueblo de América Latina. Y Venezuela tiene todo el apoyo del pueblo de América Latina, que también está deseoso de librarse del yugo imperialista. Por eso, el pueblo de América Latina apoya las elecciones constituyentes. Sabemos que habrán problemas provocados por Estados Unidos y sus seguidores, problemas provocados también por la Cuarta Flota, que está cerquita, y por algunos otros países, como Brasil, como la misma Argentina, como el mismo Colombia, que están esperando la orden del imperio para poder tirarse contra Venezuela. Ese sería un grave error para esos países y sería un grave error para el imperio, porque sabemos que los pueblos de esos países responderán a favor de la libertad en Venezuela. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Y así continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional, otro que nos enorgullece cada vez que nos envía su columna y cada vez que nos enteramos de la militancia que tiene, tipo, porque mira que se la juega siempre, se la viene jugando hace tanto tiempo, ¿eh? Compañerazo de aquellos, militante de aquellos, nuestro querido amigo Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile, nos envía su columna para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeros y compañeras. ¿Cómo están ustedes? Desde acá del Walmart, por ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. ¿Cómo está Gabriela? ¿Cómo está Norberto? Bueno, hoy tenemos un tema muy particular. Se conmemoran 50 años de la reforma, de lo que fuera la reforma agraria en nuestro país. Pero antes de partir, quisiera dar mi respaldo al pueblo venezolano que en el día de hoy está en esta asamblea constituyente en un paso muy importante, y que por supuesto tiene que ver con todo lo que hemos conversado, con todo esto que hemos visto en cuanto el pueblo va empoderándose de distintas escenas y de distintos espacios, ¿ya? Y la necesidad de, una vez por todas, lograr el poder completo, el poder total. Así que un abrazo a todos los compañeros y compañeras venezolanos que están en este instante acudiendo a las urnas y participando de esta asamblea constituyente, la cual para nosotros, mucha envidia, por supuesto, ojalá tuviésemos una asamblea constituyente donde acabáramos con la constitución del tirano, acabáramos con esta institucionalidad neoliberal en la que estamos inmersos y que tiene que ver también con lo que yo voy a partir, con este pequeño homenaje o recordatorio de lo que fue la reforma agraria. Bueno, siempre parto por mí, ¿no? Porque en mi niñez leía relatos de campo y por lo general historias de Pedro Urdemales, un personaje de cuentos picaresco que engañaba a los ricos y disfrutaba su botín. Pedro era un andariego, un irresponsable campesino, sin familia y sin trabajo, el cual encarnaba el sueño de aquellos pobres del campo chileno, los cuales vivían en forma muy distinta, ¿no? Vivían hacinados, en chozas de barro, con techo de tejas, de greda, dos dormitorios, con suerte, y una sala que servía de comedor y cocina, y al medio de ella el fogón, en el cual cocinaban, por supuesto, ¿no? Con una suerte de parrilla metálica y ponían olla y todo lo demás, sí, con cielo raso y una abertura arriba para que saliera el humo. Se cocinaba, tal como les decía, en ollas de barro o viejas ollas de aluminio, esas que los patrones, ¿ya?, tiraban a la basura. Las familias eran numerosas. Las mujeres lavaban, cosían prendas de aquellas bolsas de harina y cocinaban a la suerte de lo que hubiera a mano. A veces una liebre cazada por la piedra o el lazo en el cerro, eso lo hacían los niños, por supuesto, o bien lo que el patrón mandaba, por lo general huesos carnudos, achuras de animales carneados en el fondo, o, bueno, fondo, estancia para ustedes, ¿no? Y o lo que hubiera, lo que sobrase por ahí. La vida, hace más de 50 años atrás, en el campo, era una odisea. Tan cercana al dolor y amenazada por la muerte, la cantidad de niños que recién nacidos que morían era increíble. Los campesinos chilenos no recibían salario y solo tenían para su menester un sistema de inquilinaje. Bueno, vamos a relatarles qué es lo que es el sistema de inquilinaje, ¿no? El inquilinaje. Es un sistema de relación laboral existente en el campo mediante el cual el campesino, a cambio de vivienda y elementos de subsistencia y herramientas, cultiva una pequeña parcela, pero esta también es en beneficio del patrón. Bueno, aquí hay un detalle, ¿no?, que se escapa. Generalmente le daban una pequeña hijuela, un pequeño palmo de tierra para que ellos tuvieran su huerta y produjeran su comida. Pero, aparte de eso, el campesino tenía que ir a trabajar al fundo, a la gran producción, a veces, y tenía que llevarse a sus hijos para que le ayudaran. Y ellos no recibían pago alguno. Todo estaba diseñado para ser mantenido y heredado por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Ya que la forma de producción agrícola nunca evolucionó. Solo sostuvo algunos cambios, pero la hacienda de la colonia, de la colonial encomienda, continuó oprimiendo al sector más vulnerable de la población chilena. Son estos los siervos del campo, los mullit del cono sur, los desheredados de la tierra, el campesinado, aquel grupo humano de seres sin voz y sin palabras, donde el señor feudal, el terrateniente, el dueño del fundo, mantenía hasta el derecho para nada. Si no saben ustedes, es decir, que las jóvenes eran del menester de los patrones antes de casarse. Estas eran violadas por ellos, ¿no? Porque eran violadas, ¿eh? Mientras la Iglesia Católica hacía vista gorda de esta injusticia y invitaba a los campesinos a multiplicarse. La necesidad de mano de obra se justificaba con eso de que los hijos son una bendición de Dios. ¿Y qué importa si este hijo era un bastardo del patrón, ¿eh? Esto algunas veces, cuando los bastardos de los hijos que tenían de los patrones, una vez mayores, a lo único que podían aspirar, si es que nacían blancos y con características del violador de su madre, era ser capataz o enviado para ser milico o carabinero. Los demás pertenecían, por supuesto, al terrateniente. Hay un dato acá importante que se me olvidaba, que no lo escribí tampoco, en que la Iglesia también tuvo su responsabilidad en esto. Muchas veces llegaban algunos militantes, algunos activistas al campo, o en algún caso un maestro de escuela, de una escuela rural, y esta pareja por lo general no tenía más de uno o dos hijos. Y cuando llegaban los campesinos y le preguntaban, padre, le decían, ¿por qué nosotros tenemos tantos hijos y el profesor de la escuela apenas tiene dos, y a nosotros apenas nos alcanza para darle a comer a los 5, 6, 7, 10, hasta 2 hijos? Y bueno, el cura les decía, no, lo que pasa es que ese profesor o esa persona, el jefe de correo, esos son comunistas. ¿Pero qué tiene que ver? Le decía la otra. Eso se come la guagua. Y de ahí nació en este país que los comunistas o la gente de izquierda se comían las guaguas, ¿no? Por ahí viene. Bueno, en los años 60, esto no aguantaba justificación alguna. Imagínense que después del terremoto del año 1960, acá en el sur de Valdivia, y todo el sur de Chile, quedó todo desnuda, la verdad se desnudó. Y incluso para el presidente Kennedy era vergonzoso. Imagínense, él condicionó la ayuda a Chile y también la ayuda a esa famosa Alianza para el Progreso. Si este país, él ayudaba, por supuesto, si este país hacía una reforma agraria, ya que el terremoto del 60, tal como les decía, mostró en vivo y en directo las irregularidades, las injusticias y la condición de un estado semifeudal dentro de otro estado, de un estado industrial que estaba en la capital de Chile, con este estado feudal en el cual existían estas condiciones sociales y laborales para los campesinas y los campesinos chilenos. El asesinado presidente norteamericano comprometió, más bien dicho, obligó al presidente de Chile, de aquel entonces Jorge Alessandro Rodríguez, a que iniciara la primera reforma. Era vergonzoso el sistema de tenencia de la tierra, el campo ocioso y la miseria del campesinado, el analfabetismo, la mortalidad infantil, bueno, el alcoholismo, todas las pestes que podían haber estaban en este lugar. Bueno, luego en el gobierno de Frei Montalva, para hacer un poquito más rápido todo esto, se continuó en esta acción y de devolver la dignidad al campesinado. Pero no antes un nuevo obispo, el cardenal Raúl Silva Enrique, y la Iglesia Católica, ya con otra conducción, decidieron, para que Fray Montalva continuara y diera pie a esta reforma, bien planteada, Continuaron, y ellos en el gobierno, ya el gobierno de Alessandri, habían entregado las tierras de la iglesia a los campesinos. Así que Alessandri tuvo que hacer esta reforma agraria. Después Fray Montalva tuvo que dictar otro decreto de ley para poder avanzar un poco más en la devolución de las tierras a los campesinos, y por supuesto pagándole el acto de expropiación a los dueños de la tierra, que en realidad se les pagaba a título de valor de tierra como valor de Estado nada más, ¿no? Como valor fiscal. Y esta acción fue para devolver la dignidad campesinada, y se profundizó en el gobierno de la Unidad Popular, claro que sí. La tierra para el que la trabaja, y miles de hectáreas de terreno fueron a convertirse en asentamientos y posteriormente también en colectivos de trabajo. Se logró satisfacer las demandas de productos agrícolas y hortícolas, y estos hombres y mujeres del campo recuperaron su dignidad como hombres. Imagínense que allá en el año 1930, este país con toda esta tierra sin trabajar, porque los dueños del campo vivían en Europa, vivían en Francia, ¿ya? Esto no será, en esos años se importaban productos agrícolas porque aquí no había, porque los mismos campesinos se morían de hambre por la falta de trigo, es imaginarse, ¿no? Bueno, esta reforma vino a cambiar toda la historia productiva de nuestro país, ¿ya? Pero lamentablemente aquí no termina la historia, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. El golpe de Estado borró con su manga sangrienta estos logros y se produjo lo mal llamado la contrarreforma. Bueno, esta contrarreforma no fue otra cosa que un escarmiento para el agónico pueblo rural de Chile. Más que devolver la tierra a los terratenientes, fue un mensaje a los campesinos, un mensaje escrito en las minas de Lonquén, en el campo, en Chihuigo, en el complejo maderero Panguipulli, en Paine, y aquí, donde yo vivo, con 16 fusilados con el vientre abierto, lanzados al río Tolten. Un vientre, incluso uno de ellos con un feto de 5 meses de gestación. Luego, la muerte del pueblo, y en su reemplazo, la regalona de los tiranuelos y politicastros. Por supuesto, la masa. Es decir, nosotros hoy día nos recordamos los 50 años de... hace 50 años atrás, el comienzo de lo que fuera la reforma agraria. Lamentablemente, no recordamos ya lo que vino después, la contrarreforma, es decir, la devolución de la tierra a los terratenientes y el escarmiento que se hizo a todos los campesinos para que nunca más levanten la voz, para que nunca más se organicen y para que se queden calladitos, ¿ya?, para que aprendan. Así lo dicen ellos, lo dicen en sus reuniones secretas. Cualquier cosa, cualquier intento nuevamente, ya saben lo que les puede pasar. Es decir, tienen a su aparato armado, tienen a sus gorilas, tienen a sus traidores en el Congreso, tienen a sus alcahuetes en distintos puntos, ¿ya? Y con esa posibilidad pueden perfectamente, si es que hacemos algún cambio, pueden tratar de torcernos la mano nuevamente e irse contra el pueblo. Es la parte más terrible que nos pueda suceder otra vez, ¿no? Así que, bueno, recordamos este acto de lo que fue la reforma agraria, recordamos la historia y también recordamos a los que cayeron, ¿ah? A los que cayeron por estas justas demandas, justas ansias de lograr este poder para el pueblo. Cuando el poder es del pueblo, la corrupción se termina. Ahora vamos a construir el pueblo. Esa es la idea, compañeras y compañeros. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Y bueno, un mensaje para todos ustedes de allá. Y bueno, viva Chávez. Un abrazo. Perdimos. No pudimos hacer la revolución. Pero tuvimos. Tenemos. Tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Barencade. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a la compañera Eugenia Guevara, la recibimos con un abrazo enorme a la distancia, le agradecemos desde ya la comunicación. La recibimos ¿por qué? Porque queremos conocerla. ¿Quién es Eugenia Guevara? Muy buenos días, Eugenia, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, precandidata a diputada nacional por el Frente Córdoba Ciudadana, integra la lista junto a Pablo Carro, Valentina Inés, Olona López, Eduardo Fernández, en fin, un montón de compañeras y compañeros que están integrando esa lista, que por primera vez, creemos nosotros, lo venimos diciendo desde que conocimos la conformación de esta lista, se rompió la práctica dedocrática que desde Buenos Aires decidían a quién tenían que se tenía que votar aquí en la provincia de Córdoba, imponiendo y destruyendo toda posibilidad de autodeterminación en nuestra provincia. ¿Es así, Eugenia? Sí, es tal cual vos lo decís. Nosotros estamos muy contentos de integrar esta lista, de pertenecer a esta propuesta política, que si permitís, bueno, presento un poquito de qué se trata, porque por ahí algunos... Sí. ...la composición de la lista todavía. Sí, por favor, tenés todo el tiempo del mundo a tu disposición. Bueno, mira... nosotros estamos en una propuesta donde tenemos un compañero que se ha puesto al hombro la lucha por el bosque nativo, una compañera que se ha puesto al hombro la lucha por la cuestión de género, como es Olona López, uh-huh. Un compañero que está a la par de los que están sufriendo el ajuste en cuanto a pymes, pequeños empresarios, como es el compañero Eduardo Fernández. Valentina Enet ha estado al lado de los amparistas y llevando adelante toda la parte judicial de los afectados por los tarifazos. Entonces, y ni hablar Pablo Carro, ya que es un docente muy comprometido, un dirigente gremial muy joven, que lo hemos visto en la calle desde el primer momento en que empezamos a sentir este modelo, digamos, que nos estaba golpeando por todos lados, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y Eugenia Guevara? Mira, yo te comento, yo soy militante de la organización Peronismo Militante. Formamos el Frente Cultural Arte Militante hace unos años acá en la provincia, y siempre mi militancia ha estado vinculada a eso, a la cuestión cultural, artística. Uh-huh. El año pasado, a partir de que encarcelan ilegal y arbitrariamente a la compañera Milagro Sal en Jujuy, sí, en contexto de una acampe reclamando la intervención de las cooperativas y por lo tanto no poder cobrar el dinero, una gran cantidad de trabajadores, nosotros acá conformamos el Comité por la Libertad Milagro Sala, convocamos a todos los espacios de la ciudad y de la provincia y empezamos a pedir fuertemente por la libertad de la compañera, sensibilizar a la población y por supuesto esto a la par de lo que nosotros entendemos una situación muy preocupante en cuanto a derechos humanos en el país, en la región latinoamericana y en Córdoba específicamente, donde tenemos un gobierno provincial el cual ejerce muchísima violencia institucional sobre uh-huh. los sectores más vulnerados, ¿no? Tengo una pregunta antes de proseguir, si vos me permitís, ya que la nombraste a la compañera Milagro Sala, que hay algunos cuantos compañeros y compañeras que dicen que carajo esperan los miserables mal nacidos para dejarla en libertad. Uh-huh. Digo, que... ¿Por qué nunca logramos o se intentó armar una gran marcha federal hacia Jujuy, saliendo desde todos los rincones de nuestra patria para manifestarnos y exigir la inmediata libertad de Milagro Sala, que según mi convencimiento no está detenida, está secuestrada? ¿Por qué no lo hicimos todavía? ¿Qué esperamos? Porque te digo, y me vas por ahí, me vas a insultar por lo bajito, ¿no? Pero cuando fue la convocatoria, la primera convocatoria para ir a apoyar a Cristina, como Comodoro Pi, fuimos un montonazo hasta allá, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no hicimos lo mismo por Milagro? Mira, la verdad que nosotros en acá del Comité de Córdoba estamos impulsando esta idea desde el primer momento, de confluir todos en Jujuy. Uh-huh. Hubo una primera manifestación en Jujuy que se dio en el marco del Congreso Refundacional de la organización Tupac Amaru, sí, donde aún Milagro estando presa ya hacía varios meses, ellos la confirman como su conducción, la conducción de la organización. Nosotros estuvimos en ese momento, hicimos un gran acto frente al penal de Alto Comedero y después fuimos varias veces, compañeros y compañeras de la provincia, en un número interesante para nosotros, o sea, no superaba un colectivo. Sí. Hemos pensado, digamos, tácticas con respecto a las idas a Jujuy. Lo cierto es que cada vez que se hace una movida interesante en Jujuy, los compañeros han sufrido siempre alguna represalia. Claro. ¿Y cuál es el problema de fondo en realidad de esto? La organización en Jujuy está muy desmembrada. No, pues la persecución que están sufriendo, los hostigamientos que están sufriendo a partir de la asunción de Morales y de Macri, uh-huh. es terrible, o sea, es impiedoso. Sí. Entonces, muy pedirles a esos compañeros que estén en la calle con nosotros, que es lo que nos daría más fuerza para una movilización acá también, porque, sí. digamos, ir desde todos los lugares con las condiciones materiales y económicas que hoy, digamos, son muy dificultosas para movilizarnos hacia una provincia. La verdad que lo hemos analizado, le hemos dado muchísimas vueltas. Nosotros hemos viajado varias veces desde acá con un lindo grupo, pero no alcanza, digamos, para hacer una manifestación bien contundente. Sí, lo que nosotros hemos impulsado, digamos, y que en eso han estado presentes un montón de gremios, un montón de espacios, la Universidad Nacional de Córdoba, que a través de la Facultad de Filosofía específicamente, y de su decano Diego Tatian, nos han apoyado desde el primer momento y ellos también han concurrido a Jujuy. Lo que se ha logrado es que, por ejemplo, en los marchas federales, uno de los reclamos principales sea la libertad a la compañera. Uh-huh. Entonces ahí que confluyen, digamos, colectivos de distintos rincones del país, bueno, se sigue por milagro. Tratamos de optimizar en ese sentido la fuerza, es decir, bueno, hay una manifestación grande en Buenos Aires, impulsamos que uno de los pedidos principales sea la libertad. En Córdoba lo mismo, y en este sentido, tanto la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, que participa del comité, y nosotros participamos de la mesa, siempre lo ha hecho uno de los reclamos principales en los documentos centrales de este año, que son la marcha del 24 de marzo y también por el 2x1. Claro. El año pasado nosotros en Córdoba impulsamos una marcha de antorchas pidiendo una Navidad sin presos políticos, sin presos ni presas políticas. Tuvo una convocatoria, la verdad que relativamente baja, nosotros estábamos muy contentos porque fue una marcha linda, con mucha mística, como nosotros decimos, con mucha mística tupaquera, pero nunca alcanza, digamos, muy difícil lograr compromisos con la causa. Sure. Hoy creo que se está haciendo también un poco más fácil, que cada vez más personas adhieran, y en eso la tarea de militantes es muy importante en cuanto a ganar, que uh-huh. está tan colonizado, que, uh-huh. que creen que solamente es una negra chora, porque sí. así nos lo dicen por ahí en la calle. Sí. Hay muchas personas que ya tienen la duda, se acercan, nos preguntan cuando estamos recolectando firmas, cuando estamos haciendo alguna acción en la calle. Nosotros fuimos dos veces a la casa de Jujuy, de Córdoba, sí. con el comité. Una vez fue para su inauguración, está en el corazón de Nueva Córdoba, vino Gerardo Morales. Le hicimos un pequeño estrache, si se quiere, todos manifestándonos, cantando con imágenes pacíficamente, y enseguida aparecieron los huevazos desde los edificios, nos tiraban huevazos y a los 5 minutos llegó infantería. Sí. Nosotros nos retiramos, no hubo ningún inconveniente, y hace poco que se cumplieron 41 años de la noche del apagón en Ledesma, sí. el principal responsable Blaquier, digamos, que hoy goza de libertad, también acudimos a la casa de Jujuy y nuevamente recibimos huevazos y hasta frutazos. Y mirá vos qué paradójico, porque Milagro Sala está condenada justamente por tirarle 3 huevos a Morales en una acción que ya ni siquiera estuvo presente. Exacto. Sí. Te robo un minutito sí, más. Sí, no me robas nada. Nosotros estamos muy esperanzados, estamos muy contentos, aún sabiendo las dificultades que hoy tenemos en nuestro país en cuanto a los derechos humanos, porque la avanzada de la derecha es a paso agigantado. Pero hace dos días. La CID emite una cautelar histórica, sí. o sea, esto no pasó antes de esta manera, pidiendo la libertad de Milagro Sala, exigiendo la inmediata libertad de la compañera, Y hoy los invito a leer una nota que sale en tapa de página 12. Sí, que la escribe Alejandro Gandán, sí, está muy buena. Exactamente. Sí. O sea, el caso Milagro Sala para el presidente de la CID es excepcional y él ahí está, y nosotros venimos manifestándose mucho, está en riesgo la vida de Milagro Sala, claro, en las condiciones en las que está. Sí. Entonces, bueno, como hay esperanza, nosotros vamos a seguir luchando, no solamente por Milagro, hay presas políticas de Mendoza, de Jujuy, uh-huh, y también los compañeros del sur están sufriendo la misma persecución. Sí, exacto, exacto. Euge, vamos al motivo central por el que te hemos convocado a dialogar con nosotros. Uh-huh. Nos hemos tomado esta libertad de distraerte con lo de Milagro, porque me parece sumamente importante. Parece emblemático para la lucha de los militantes sociales, las militantes sociales. El Milagro Sala es un ejemplo de militancia y compromiso, y esta situación de secuestro en democracia nos parece muy delicado, y creemos que es necesario y urgente que actuemos en algún momento para que esta situación se revierta. Pero bueno, el tema de la convocatoria para dialogar con el día de hoy tiene que ver con tu participación en la lista. Ya nos anticipaste que venís de laburo relacionado con la cultura. ¿Cuál sería tu labor, tu desempeño de lograr estar dentro de ganar las elecciones y estar dentro de diputados? Mira, nosotros en este momento particular de Argentina, con esta lista, lo que nosotros nos comprometemos a hacer es principalmente a defender los intereses de todos de toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, que está siendo atacada por un montón de lugares, a defender el trabajo, hoy, lamentablemente, fundamentales, o sea, cuando nosotros estábamos en un proceso de adquisición de derechos, uh-huh, que ya, digamos, o sea, tenían que ver con otras cuestiones, ya había una disputa de sentido común, incluso, o sea, estábamos hablando de derechos de lo que se llaman minorías sociales, sí. Entonces, hoy de nuevo, debido a este retroceso, nosotros principalmente nos comprometemos a garantizar la defensa del trabajo, la defensa de la educación, la defensa de la salud, porque bueno, justamente entendemos que está destruido y vaciado con el dispositivo de contención social en cuanto a educación y salud principalmente. Lo vemos en la provincia de Córdoba, donde hace 20 años gobierna la derecha a través de Unión por Córdoba. Uh-huh. Y hoy eso ha hecho que cada vez la gente pierda más derechos. Nosotros lo vemos en los barrios periféricos de la ciudad nomás, o sea, ni hablar en la provincia, en los sectores más humildes. Pero los chicos ya, al no garantizarle la atención en el dispensario, porque, digamos, los dispensarios están vacíos, no hay vacunas, etcétera, ya empiezan a perder la asignación universal. Los chicos de los barrios más periféricos, donde hay una tasa alta de niños con discapacidad, debido a que las condiciones ambientales son malísimas, empiezan a perder el acceso a la educación porque la provincia ha retirado a las maestras facilitadoras, entonces eso les ha hecho la quita de la pensión por discapacidad, y así una serie de cosas, no van a la escuela, no tienen el comedor. Entonces, todo eso nos pone hoy en ese lugar, ¿no? De primero defender lo fundamental, sí, y después, por supuesto, seguir peleando, o sea, por el acceso a la tecnología, por la defensa de la ARSAT, que nosotros nos traería, digamos, no hay ningún otro área, otro sector productivo, el acceso de recursos que garantiza la soberanía de la ARSAT. Uh-huh. O sea, hoy tenemos que garantizar primero lo básico, ¿no es cierto? Y después seguir luchando, por supuesto, por más. Nosotros estábamos en un proceso que los que venimos con militancia territorial en algunos sectores muy vulnerables, y que siempre estuvimos garantizando que la cultura y la formación artística también sea un derecho. Eso en el gobierno anterior fue un derecho, fue reconocido por el Estado. El Estado estuvo presente en esos lugares garantizando el acceso a la formación y el disfrute del arte, de la cultura, etcétera. Hoy estamos retrocediendo un montón, yo te cuento, nosotros tenemos talleres artísticos de, con inserción territorial que hoy están siendo sostenidos pura y exclusivamente por la voluntad militante. Claro. ¿Sí? O sea, el Estado está totalmente ausente, el Estado provincial estuvo ausente en los últimos 20 años siempre. Pero el Estado nacional garantizaba el acceso a un montón de cuestiones, realmente en cuanto a acercarle a los chicos una buena obra de teatro, o sea, de calidad, con mucho contenido, etcétera, sino también en cuanto a la formación, garantizar talleristas, garantizar que a través de distintos programas los chicos tengan acceso a vincularse con otros niños de otras regiones que estaban pasando por los mismos procesos de formación artística. Digamos, nosotros no nos vamos a entrar a llorar sobre eso, nosotros seguimos construyendo y garantizando que esos chicos sigan teniendo acceso a esas cosas. Claro. Pero lo que hay que pedir es que el Estado vuelva a estar presente, digamos, y esa va a ser nuestra tarea. Bien. Gabriela tiene que intervenir en el diálogo. Hola, buenos días, Eugenia. Mi pregunta el Estado va a volver a estar presente, pero ¿cómo, digamos, la asignación de partidas presupuestarias, esas cuestiones que son... Me parece que por ahí la gente común y corriente, nuestro hijo de vecino, no logra darle la dimensión a lo que es la labor parlamentaria. Porque, por ejemplo, hablábamos con Gabriela Esteves el otro día acerca de ella, que ya está en mandato, ¿qué había hecho? Entonces, ella nos da un listado de trabajos en los que se había abocado toda la energía de la fuerza, y son cuestiones que no se conocen, que no se saben, que no se pelean, que no se difunden, que y demás. Entonces, me parece que por ahí esta es el espacio que nosotros queremos darle a todos, los que están en funciones y a los que van a venir, y cuando estén en funciones también. Esto, contarles cómo es la labor parlamentaria, cómo se pelea en la comisión presupuestaria, por ejemplo, que les ha costado tanto pasar a los proyectos de las fuerzas progresistas, etcétera. Bien, la labor parlamentaria técnicamente, digamos, es una cuestión bastante compleja en cuanto a todos los pasos que se siguen desde iniciar el trabajo en comisiones, hacer un trabajo político antes de presentar un proyecto. Para después ver el piso con el que vas a contar, ¿no es cierto? Claro. Incluso evaluar en qué momento ingresarlo. Uh-huh. En ese sentido, bien, yo siempre resalto el valor del trabajo de los compañeros que están en función, que están cumpliendo mandato. En este caso por Córdoba solamente tenemos a Gaby. Gaby tiene un equipo de compañeros que son equipos técnicos, uh-huh, que elaboran, que, digamos, a veces un proyecto para ser elaborado, para hacer la tarea política, para ver con qué piso va a entrar, etcétera, demora meses, ¿no es cierto? Es un trabajo realmente muy muy intenso. La verdad que no se puede garantizar que la partida presupuestaria después esté abocada a ese proyecto, porque, como te digo, es una cuestión netamente política luego. Sí. Hoy nosotros no tenemos esa mayoría como para garantizar que todos los proyectos sean aprobados y después se asigne el presupuesto. Uh-huh. O sea, en primer lugar, nosotros trabajamos en proyectos que tenemos que tratar de que ingresen, y luego, una vez aprobado, bueno, todo eso pasa a otros equipos técnicos, digamos, para que se logre la reglamentación. Sí. Lo cual, digamos, cuando hay voluntad política, se hace mucho más ágilmente. Uh-huh. Bien. Hoy es muy difícil. A ver, también nosotros somos conscientes que un montón de cuestiones muy graves para la calidad de vida de los argentinos y que tienen que ver justamente con el presupuesto se están aprobando por fuera del Congreso. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedir también que todo eso se revise. O sea, el Congreso tiene que exigir que se revisen esas cuestiones, pues no puede ser que por decreto tal cosa que después termina resultando en desmedro de los derechos adquiridos, ¿no es cierto? Sí. La adquisición de la deuda, o sea, son cuestiones que se tornan ilegal, que si hay una mayoría parlamentaria eso se puede, digamos, pedir que se revise, ¿no es cierto? Uh-huh. No sé si realmente estoy contestando a lo que me está preguntando la compañera. No, sí, justamente esto es lo que a mí me gustaría darle a la gente que nos escucha la oportunidad de comprender, que todo lo que todo el trabajo que se hace es muchísimo, es enorme, y si no se hiciera en esta resistencia, realmente estaríamos mucho peor, habrían podido avanzar mucho más de lo que lograron avanzar. Entonces me parece que es muy importante, porque la gente por ahí, con esto de que nos tienen colonizada la mente y nos hablan de la opinión pública y la gente quiere esto y la gente quiere el otro, en realidad lo que sucede es que nos dan un par de consignas, un par de titulares y con eso nos creemos que estamos informados. Y es muy importante que sepamos que hay todo un trabajo de resistencia que se hace abajo, que no sale en los medios y que realmente cumple la función por lo menos de frenar de a poco o un poco estos avances brutales del neoliberalismo. Claro, aparte también es muy interesante rescatar esto, ¿no? Digamos, para presentar un proyecto, no sale de la nada, no se le ocurre a Gaby, digamos, sola. Como ella se toma la tarea, digamos, que le corresponde, por supuesto, digamos, de visitar a los sectores que están siendo vulnerados, de tener reuniones con distintos sectores, con distintos espacios, en los distintos territorios. Eso ha trabajado mucho la cuestión de la niñez, del género, pero eso no es, digamos, una ocurrencia de su equipo, una ocurrencia de ellos. Eso está claramente vinculado a un trabajo territorial, a un trabajo primero con la gente, ¿sí? Nunca perder esa conexión. Tampoco es un monopolio el que nos viene a decir cuál es la ley que nosotros tenemos que trabajar. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Lo nuestro viene desde las bases, o sea, hay un trabajo acá que tiene correspondencia con el proyecto político que representamos, ¿no es cierto? Que es un proyecto de justicia social. Entonces está desde lo que le está pasando al que está sufriendo, ¿no? Seguro. Te digo, digamos, hablamos de estas cuestiones también, nos han corrido el eje nuevamente, estas cuestiones que son elementales, que son fundamentales, que uno no puede creer que hoy un niño no tenga acceso a la educación, digamos, a ir a la escuela primaria en condiciones, con las herramientas que hoy necesita, que ya exceden un cuaderno y un lápiz, pero bueno, ni siquiera está garantizado esto, ¿no? Nosotros, el proyecto político implica muchísimo más, implica que la gente viva bien en serio, o sea, que no esté peleando por tener lo básico, que nosotros tengamos una buena calidad de vida, sobre todo los niños, los adultos, o sea, que la juventud vea que hay futuro, o sea, que esté estudiando, porque esa va a ser su fuente de trabajo y se va a poder seguir formando siempre. Claro. Digamos, ese entramado que se había logrado de nuevo consolidar poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, bueno, ahí lo vemos realmente hecho pedazo. Por eso queremos, yo por mi parte ir cerrando con esto de que no es que no vale la pena ir y pelearle las elecciones, no es que no vale la pena ir y pelear los espacios mediáticos, porque toda resistencia que podamos ejercer los frena un poco, aunque más no sea un poco, hasta que podamos volver. Exactamente, compañera, es así. Fíjate cuántas cosas han dado marcha atrás por la resistencia popular. No demasiada, como a mí me gustaría, pero bueno, yo soy más que exigente, ¿qué quiere que te diga? Claro, por supuesto, pero digo, nosotros siempre tenemos que estar ahí dando la batalla, no guardarnos en casa y decir, bueno, ya va a venir un gobierno mejor. No, nosotros tenemos que generar las condiciones, y claro que es importante, y son unas elecciones que es verdad, a veces parecen buenas, pero diputados, y qué hacen por nosotros, digamos. Nuestra propuesta política hace tiene que ver con justamente la conexión de cada uno de los integrantes de esta lista, con los territorios, con las luchas, con todo lo que está atravesando la ciudadanía. Lo último que te quiero preguntar, Eugenia, hubiese sido, dice, ¿no? Algunos, mi mujer lo repite mucho, que lo mejor no es enemigo de lo bueno, pero hubiese sido más enriquecedor y productivo si esta conformación del Frente de Unidad de Córdoba Ciudadana se hubiese logrado bastante antes, porque como que mucho, muy sobre el pucho, ¿no? Sí, tenemos muy poco tiempo para hacer conocer a los principales candidatos, fundamentalmente, ¿no es cierto? La verdad es que siempre, digamos, y esto no es una justificación, digo, es algo que tenemos que revisar, digamos. La práctica política nos ha impuesto que siempre a último momento se resuelvan estas cuestiones. Sí. Ahora, estas referencias que están en la lista se han ido consolidando con el tiempo. Uh-huh. Se han ido consolidando con el tiempo, y si vos le hablas en el sector al que él pertenece, que es su sector gremial, sus alumnos, porque es docente, etcétera, y la gente que ha estado en la calle también peleando a partir de la avanzada del neoliberalismo en Argentina y en la región, si les preguntas por Pablo Carro, lo van a conocer, digamos, él se convirtió en un referente de ese sector. Sí. Si le preguntas a la gente que estuvo trabajando por los tarifazos y a los que fueron justamente damnificados, la van a conocer a Valentina, sí, a Eduardo Fernández en el sector PYME, uh-huh, a Pablo Rivero en lo del Bosque, o sea, son liderazgos que se han ido consolidando en los territorios donde hemos estado, digamos, luchando, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué es lo que no tenemos hoy a favor nuestro para que nos ayude a que esos liderazgos sean conocidos, o sea, saltemos el cerco mediático justamente? Nosotros hoy no tenemos un solo canal en Córdoba que impulse y le dé lugar fuera de lo pautado legalmente, ¿no es cierto? Sí, sí. A nuestros referentes. Sí. Entonces venimos por ahí de una época donde, bueno, los referentes estaban dados en otras características y quizás era propio de la etapa anterior, ¿no? Claro. A que surjan nuevas referencias. Y bueno, yo el llamado que le hago a los oyentes, a los compañeros, a las compañeras y a la ciudadanía en general, es a interiorizarse por la lista y hacer un trabajo de hormiga y de darlos a conocer. O sea que sí. Mira, Pablo Carro es este compañero que se puso al frente de la lucha, que en primer lugar le tocó a los docentes, y así con cada uno de nosotros, digamos. Hoy no tenemos por ahí herramientas de grandes medios, pero tenemos mucha fortaleza en esta lista. Uh-huh. O sea, es una lista muy comprometida, que vos le preguntás a cualquier compañero vinculado con alguna de las temáticas donde más los conoce a estos compañeros, por ellos los van a conocer, pero los van a reconocer. Uh-huh. O sea, da gusto escuchar hablar de los compañeros que hoy están integrando esta lista junto conmigo, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese sentido nosotros tenemos una gran fortaleza. No te pueden decir nada negativo sobre ninguno de estos compañeros. Uh-huh. Y por supuesto tener en cuenta lo que vos me estás marcando, que es así, digamos, esas cosas hay que irlas mejorando. Seguro. Eugenia Guevara, enorme agradecimiento y un fuertísimo abrazo te mandamos para y bueno, y con todo el deseo de que realmente en las próximas pasos logren un lugar importante para poder disputar en octubre la diputación allí en el Congreso, y bueno, y lograr entrar y realmente ponerle un freno a este neoliberalismo asesino, depredador y vendepatria que estamos padeciendo en nuestro país. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el compromiso, y tanto yo como el resto de mis compañeros de la LIC estamos a disposición para lo que haga falta. Y los quiero invitar, esta tarde vamos a estar en Cosquín a las 6 de la tarde. Sí. Están Pablo Carro, están los principales candidatos en el Club de Ajedrez. Uh-huh. Y a las 15 horas, previo a eso, vamos a tener una reunión con la compañera Solana López, con un sector de derechos humanos y de género. Quienes estén interesados, acérquense. Y te robo un segundito más. ¿Sí? Mañana a las 5 de la tarde en la Facultad de Derecho está Dora Barracos, Julieta Altuve, que es la presidenta de la FUC. Dora Barracos es investigadora del CONICET, una referente intelectual muy interesante y muy comprometida, y va a estar nuestra compañera de lista, Solana López. Sí. Así que invitamos a los que se puedan acercar, y hoy nos vemos en Cosquín. Fuerte abrazo, querida. Un abrazo grande. Chao. Hemos dialogado con Eugenia Guevara, otra de las precandidatas a diputada por el Frente Córdoba Ciudadana, que se ha conformado aquí en esta provincia. Ya regresamos, que tenemos más para compartir con ustedes en el Club de la Pluma. Siempre lea, esperanza y devoción. Continuamos en el Club de la Pluma y lo prometido es deuda. Ahora vamos a establecer comunicación con el compañero Pablo Carlo, al cual recibimos con un fuertísimo abrazo y agradecimiento enorme por acceder a este diálogo con el Club de la Pluma en Radio Inédita. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, querido. Bueno, por supuesto que la convocatoria para dialogar contigo tiene que ver con esta próxima instancia de Gaspaso aquí en la provincia de Córdoba, donde por primera vez después de tantísimos años se ha logrado conformar una lista de unidad, y que esa lista de unidad está compuesta principalmente por militantes, por gente comprometida con causas sociales, con una militancia de base, con una militancia de la calle, con pisar el barro. Y recién estuvimos dialogando con Eugenia Guevara y le preguntábamos si no hubiese sido mucho más rico que esta lista de unidad se hubiese conformado con mucho más tiempo de anticipación, para no estar ahora con la lengua afuera, que estamos militándola así, sí, a pulmón, ¿no? Bueno, pero viste, sí, que los procesos sociales son así, ¿no? No se resuelven en los tiempos que quisiéramos, sino en los tiempos que la discusión necesita para darse. Así que igual, conforme con el resultado, aunque haya sido sobre el último minuto. Claro. Pablo, somos medio coterráneos. Yo era de los últimos tiempos, he vivido en Villa Domínico, vos eras de Bernal. De Banfield, sí. Así que estábamos más o menos cerca, che. Sí. A mí me corrió la inundación del Arroyo Domínico. Pablo, ¿cuáles son tus expectativas en esta instancia de las PASO, y cuáles serían tus propuestas a difundir con, principalmente en las posibilidades de acceder a ser diputado nacional? Mira, creemos que tiene que ver con lo que está en juego en estas elecciones. Son elecciones de medio término, elecciones en las que se valora el desempeño del gobierno nacional. Nosotros entendemos que lo que está en discusión es si el ajuste se profundiza, si siguen los recortes en salud, en educación, si aumentan la edad jubilatoria, si vienen con nuevas leyes laborales que flexibilicen el trabajo, si sigue el endeudamiento, o si podemos ponerle un freno al ajuste con Cristina en el Congreso. En ese sentido, la lista, como bien decías vos al principio, está conformada por miembros que quizá no tengamos mucha conocimiento público, no miramos muy bien en las encuestas, porque no tenemos recorrido en los medios concentrados, pero sí somos muy representativos en los espacios en los que participamos. En mi caso, soy dirigente sindical de los docentes universitarios y también secretario general de la CTA de los trabajadores. Valentina Enet es una de las abogadas de Ciudadanos contra los Tarifazos. Eduardo Fernández, un dirigente PYME, presidente de la APYME a nivel nacional, uno de los sectores más castigados por las políticas económicas de Macri. Pablo Riveros, un artesano y ambientalista que ha estado en la pelea en defensa del bosque nativo. Solana López, una militante feminista que ha estado en la pelea contra los femicidios. Es decir, la gran mayoría de los integrantes de la lista, militantes que hemos estado en la calle desde el minuto cero en la pelea contra el ajuste. Eso nos fue llevando a ir ganando protagonismo social, ¿no? Es una lista mucho más social que política, pero al mismo tiempo empalma muy bien con las propuestas que Cristina desarrolla en Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? La idea de que los diputados, los candidatos, se no sean susceptibles a carpetazos, que no se vendan, que defiendan a los trabajadores, al pueblo, y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? En las marchas contra los tarifazos, contra los despidos, en defensa del bosque nativo, contra el 2x1, por la libertad de Milagro Sala, en fin, luchadores sociales que en este caso damos un paso al frente para ponernos al frente de esta patriada, que es presentar la lista del Frente Córdoba Ciudadana, la lista de Cristina a nivel nacional, y la verdad que estamos muy contentos porque hay una mucha respuesta positiva. En este momento estamos en La Falda, luego vamos a Huerta Grande, de allí a Cosquín, anoche estuvimos en San Marcos Sierra, antes en Cruz del Eje, estamos recorriendo toda la provincia, la verdad que muy contentos. Gabriela quiere intervenir en el diálogo, Pablo. Hola, sí. ¿Qué tal? Gabriela Fernández, te estoy haciendo en esta posibilidad feliz de tenerte al aire, hacerte esta pregunta, Pablo. ¿Cómo se hace resistencia desde una banca en el Congreso? ¿Cómo se hace resistencia? Mira, yo creo que si pensamos únicamente en el Congreso, probablemente se pueda hacer poco y nada. Mi experiencia dice que hay que tener en el Congreso diputados que no se vendan, como dice Cristina, pero también que tengan acompañamiento social. Hemos estado casi este año y medio en la pelea resistiendo el ajuste en la calle. Ahora vamos a hacer lo mismo al Congreso. Si nosotros dejamos la calle para ir al Congreso, no, la perspectiva no es buena. Nosotros necesitamos fortalecer las posiciones en el Congreso, pero no abandonar la militancia en la calle. Si nosotros en esta ocasión logramos ponerle un freno al ajuste, sentamos las bases para recuperar el gobierno con Cristina en el 19, e incluso ser una alternativa real de poder en Córdoba, y en ese momento es cuando más vamos a necesitar la movilización popular para poder lograr esas transformaciones que nuestro pueblo necesita. Si no hay movilización popular, si no hay presión social, los diputados no vamos a tener la espalda necesaria para aguantar la pelea contra los grandes grupos económicos, contra los monopolios mediáticos, contra los servicios de inteligencia, contra la embajada de Estados Unidos. Hay que decirlo, ¿no? El capital concentrado financiero tiene, son pulpos de muchos tentáculos y muchas maneras de ir contra nuestro pueblo, así que yo creo que se puede resistir si al mismo tiempo tenemos acompañamiento popular, sin ninguna duda. Eso te queríamos también preguntar, ya que estamos acá en el aire, te vamos a preguntar cómo hacemos, porque vos tenés una larga experiencia en la construcción de poder de base, digamos, y nosotros queremos aprender y queremos que la gente escuche cómo es que se hace, porque un diputado en el Congreso presenta proyectos, un diputado en el Congreso acompaña proyectos, sí, y un diputado sí, tiene que salir también a contarnos a nosotros lo que hacen y lo que hace falta hacer, y que el control y que la gente, digamos, el poder popular esté realmente construido y empoderado, no esta cosa de consignas y vengan. Me parece que tiene que ver con lo que nos pidió Cristina para la campaña, escuchar las necesidades y los problemas de la gente. Como decía Evita, allí donde hay una necesidad hay un derecho. Claro. Esa es nuestra tarea, recoger las necesidades de nuestro pueblo y llevarlas al Congreso para convertirlas en derechos. Y esa es una acción que es doble, es en el Congreso, pero también es con la movilización. Cuando hablamos cara a cara y somos representativos y respondemos a esas demandas, el acompañamiento está, y entonces no solo es una actividad en el Congreso, sino que hay acompañamiento, hay presión, hay observación, hay control de nuestro pueblo. Eso es lo que necesitamos, diputados que estén acompañados y controlados por nuestro pueblo. Pablo, tus orígenes políticamente, ¿cómo te empezás a ubicar ideológicamente? Mira, yo siempre fui un militante sindical, no tenía participación activa en términos políticos en sentido estricto. Me considero de izquierda, de una izquierda peronista, si se quiere, nacional, antiimperialista, latinoamericanista, Me parece que estos son tiempos para tener perspectivas claras, pero amplias, para poder tener una verdadera vocación de mayoría, siempre intentando generar política para los que más lo necesitan, y para los trabajadores. Me parece que esa es la clave, porque el proyecto argentino va bien cuando hay consumo popular, cuando hay políticas que desarrollan el mercado interno, cuando se protege la industria nacional, cuando se desarrolla soberanía científica, informática. Me parece que por allí pasa, no tanto quizá por la etiqueta que nos ponemos, sino por aquello que hacemos concretamente, ¿no? Sí. Yo soy un representante de base, un dirigente sindical que sigue dando, yo soy docente universitario, sigo dando clase, nunca dejé el aula para ir al sindicato, del mismo modo que ahora no dejo la lucha social para ir al Congreso. Me parece que es, hay una acumulación y hay que ir sosteniendo todas las cosas. Pues, los voy a tener que dejar porque estoy por comenzar una actividad y me están reclamando. La verdad es que me gustaría seguir conversando, pero... Bueno, te convocamos para cuando tengas alguna posibilidad de dialogar con nosotros un poco más intensamente. Sí, en verdad es muy importante el contacto con los medios, sobre todo con las FM, que es lo que nos da la posibilidad de llegar a un público que de otra manera sería imposible para nosotros. Así que muchísimas gracias por el contacto y lamento tener que dejarlo, pero esto es una carrera de locos y hay que tratar de llegar a todos los rincones para el trabajo este que estamos haciendo, que es volver a recuperar la confianza en nuestro pueblo, tener esperanza en que podemos volver a tener futuro, y con Cristina tenemos la fuerza necesaria para hacerlo. Te mandamos un fuerte abrazo, Pablo, y gracias por dialogar con nosotros. No, gracias. Bueno, dialogamos rápidamente, ¿no? Hubiésemos querido dialogar un poquito más con Pablo Carro, algunas preguntas más teníamos para hacerle, pero bueno, no son los tiempos de la radio, son los tiempos del candidato. En fin, ¿qué va a hacer? Bueno, ojalá que lo podamos tener en algún otro momento a Pablo Carro, como a todos los demás que integran la lista, para poder dialogar más extensamente sobre varias cuestiones, ¿no? O sea, cuestiones que tienen que ver desde lo personal a lo social, porque para conocer a las personas, para conocer a las personas, no solamente tenemos que conocer el discurso, que todos tenemos un discurso más o menos medianamente armado. Yo cuando los saludo a ustedes, hay un par de frases, un par de consignas que están armadas, ¿sí? Pero ese no es, en esencia, es una parte de uno, nada más, una partecita. Entonces es que uno quiere conocer otras cosas, ¿no? Como esto que le preguntaba yo de su formación o su ideología política, su inclinación, ¿no? Cuando hablaba de que era de izquierda peronista, bueno, estaba tentado en preguntarle sobre John William Cook, sobre si estaba más alineado a Evita que a Perón, qué sé yo, no sé, son esas cosas que a uno le gusta preguntar para saber más del candidato, pero bueno, no me rete más. Bueno, ¿cómo seguimos, señora? No le escucho, a ver. Vamos a escuchar una efeméride cortita hasta que contactemos con nuestra cumpa, ¿o no? ¡Qué! Bueno, ahí vamos entonces. El Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. Si la historia la escribe lo que gana, eso quiere decir que hay otra historia. La dictadura encabezada por el general Onganía se autodenominó Revolución Argentina e intentó recrear en el país un proyecto de tipo corporativista. Con este objetivo, prohibió todas las instancias democráticas de representación de intereses, anuló las actividades de los partidos políticos y los declaró ilegales, clausuró el Congreso Nacional y censuró a los medios de prensa. Paralelamente, buscó estrechar lazos con las corporaciones empresarias y sindicales. Una de las primeras acciones de la dictadura fue intervenir la universidad pública y reprimir a alumnos, profesores e investigadores. En 1966, la policía que respondía a la dictadura encabezada por el general Onganía ingresó por la fuerza en diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires. Una vez en su interior, las fuerzas policiales reprimieron con sus bastones y gases lacrimógenos a científicos, profesores y alumnos, a quienes se acusaba de favorecer, con sus clases, el desarrollo de las actividades de quienes cuestionaban el orden impuesto por la dictadura. Luego de la violencia represiva, fueron destituidas las autoridades que habían sido nombradas mediante los procedimientos establecidos por la reforma universitaria del año 1918, es decir, por elección conjunta de profesores y alumnos, y en su lugar se designaron representantes de la dictadura. Como consecuencia de esas acciones, muchos de los mejores científicos del país debieron exiliarse y seguir sus carreras en el exterior. Esto fue la represión en la universidad, la noche de los bastones largos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Buenos días, muy buenos días, querida compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo le va a usted? Hola, Gaby. La verdad que un placer estar hablando otra vez con ustedes. Bien. ¿Cómo estuvo eso de la presentación de redacción? Uy, la verdad fue muy lindo, muy emocionante. También tuvimos la presencia de Leandro Santoro, que fue parecido a la entrevista que hicieron recién, que tuvo que hizo un espacio para nosotros, nos colaboró con sus reflexiones sobre la universidad, con su experiencia política, y se tuvo que ir volando porque también él está en campaña. Tuvimos la participación de Silvia Almazán, de SUTEBA, que también hizo muy buenas reflexiones respecto de la privatización de la educación a través de la participación de fundaciones que son controladas por grandes poderes concentrados como Monsanto o como multimedios internacionales, uh-huh, y que pretenden intervenir en la educación como parte de la sociedad civil, cuando en realidad responden a intereses corporativos y privados, ¿no? Y después estuvo también nuestro profesor Luis Arranz, que fue, bueno, la parte más emotiva, porque él nos conoce a todos, todos somos alumnos, fuimos sus alumnos en la carrera de comunicación, uh-huh, así que fue, la verdad, un momento muy íntimo y a la vez con una reflexión muy profunda y una marcada agenda política. Así que estamos muy contentos con este arranque. La verdad que fue arrancar con el pie derecho. Bueno, me alegro muchísimo. O con el izquierdo. No, vale, sí, como corresponde. Querida compañera, ¿por qué la violencia de género política y electoral va? Porque ya es una pavada preguntarlo así, pero... Sí, bueno, en realidad está bien preguntarlo, porque la respuesta a eso sería porque hoy podemos nombrarla. Porque hoy se está trabajando en definir este concepto de violencia de género política, que es no es tan nuevo, pero sí es nuevo el tratar de delimitarlo, ¿no?, de definirlo. En América Latina es una de las regiones en las que estamos más avanzados con este tema de identificar, denunciar y proteger a las mujeres de la violencia política. De hecho, en varios países, por ejemplo en Bolivia, ha sido clave el trabajo interno que hicieron en ese país en contra de la violencia política, que se vio reflejado luego en toda la región, es decir, que ha sido punta de lanza en ese aspecto. Recordemos que en Bolivia hubo una fuerte campaña en las elecciones de 2013 y de 2015 por la paridad efectiva de las mujeres en el Congreso y en las listas. Sí. La campaña se llamaba 50 y 50, paridad ahora, y tuvo como consecuencia secundaria generar un montón de conciencia respecto de las situaciones que viven las mujeres en la política. Entonces, volviendo un poco a la definición, estaba variando según las experiencias y según las diferentes negociaciones que se van haciendo en los países. Por ejemplo, bueno, ya mencioné el caso de Bolivia. En México existe un protocolo para la prevención de la violencia política y electoral contra las mujeres, por ejemplo, donde da algunas definiciones y también algunos ejemplos. Ahora vamos a ahondar en eso. Y en Argentina lo que hay actualmente es un proyecto presentado en la Cámara de Diputados para ampliar la ley de protección integral contra la violencia de las mujeres, para agregarle en las definiciones de la violencia un apartado que especifique la violencia política. Ahora, ¿cómo la definimos, no? Básicamente, la violencia de género política tiene una doble dimensión, porque es cualquier tipo de violencia con sesgo de género que se ejerza contra las mujeres que están en actividad política. Eso todas las mujeres que hemos sido militantes políticas podemos dar ejemplos de cómo pasa esto. Uh-huh. Y por otro lado, acciones con sesgo de género que tienen que ver específicamente con las prácticas políticas y con las prácticas electorales. Ahora voy a los ejemplos entonces que te mencionaba hace un poco en estos documentos de diferentes países que fueron produciendo y que fueron clave para que podamos entender este fenómeno. Y por ejemplo, puede pasar que en los países en los que tienen mecanismos, como por ejemplo en México, en el cual en las campañas electorales hay un porcentaje establecido que se tiene que dedicar de la campaña al tema específico de la igualdad de género de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede en las investigaciones? Bueno, que esos fondos o se subejecutan o bien se usan discrecionalmente para transporte, para eventos, por el Día de la Madre, por ejemplo, que no es lo mismo que la igualdad en la campaña electoral. Uh-huh. Digamos, se desvían, o directamente se subejecutan y nadie sabe a dónde va el dinero que estaba asignado a esas partidas internas de cada partido, ¿se entiende? Sí. Así que, digamos, puede ser un montón de eso. Nosotras cuando hablamos un poco de la paridad de género en las elecciones, enseguida surge este tema de que muchas veces ponen mujeres en las listas, pero ya está preacordado de palabra entre los hombres del partido que esa mujer va a ceder su banca a un reemplazante varón. Por eso en muchos países de la región se tuvo que adicionar la condición de que los suplentes tienen que ser del mismo género que la persona que tiene la banca titular. Es decir que constantemente tenemos que estar avanzando y generando mecanismos contra las trampas que generan, por desgracia, nuestros propios compañeros de nuestros propios partidos para evitar que podamos participar de manera igualitaria. Uh-huh. Yo soy muy crítica, ustedes lo saben, con los varones propios y con sus prácticas, pero porque aquellos que ya tienen una banca, aquellos que ya son representantes, son dobles y no triplemente responsables de no reproducir la violencia, de condenarla y de generar acciones para prevenirla. Claro. Es decir, estamos en una situación muy compleja. Yo creo que encontrarnos en este tipo de encerronas tiene que ver con una madurez política y democrática, y a nosotras nos toca obviamente empujar hacia adelante, ¿no? Sin descanso, casi te diría, pero también a la vez toda esta resistencia interna que generamos hacia el interior de nuestros propios movimientos a muchos de nuestros compañeros les va aflojando un poco todas esas capas de educación machista que tenemos todos y todas. Uh-huh. Y así vamos encontrando también compañeros que van de a poco logrando ver de qué se trata todo esto, ¿no? Uh-huh. Digamos, nunca es demasiado rápido el avance, pero sí quiero destacar que se hacen, que es duro, que todavía falta mucho, pero todo esto que estamos viendo, por suerte, yo creo, significa que hemos avanzado bastante. En la región también está el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, que ahora en la Argentina, en estas mismas elecciones, está llevando adelante una campaña que se llama Ser elegidas es un derecho. Y se trata de verificar que se cumplan las leyes de cupos en las listas de todos los niveles del gobierno. Y de hecho tienen en su sitio web, ela.org.ar, un instructivo muy sencillito de unas pocas páginas para poder verificar en las listas que se estén cumpliendo los cupos. E incluso trae como unas tablitas matemáticas para que uno no tenga que hacer la cuenta. Solo con ver la lista y saber cuántos puestos se renuevan, ya podemos hacer ahí la conexión y ver si se está cumpliendo el cupo o no. Uh-huh. Es decir, que seguimos adelante también con iniciativas que ayudan. Porque, de nuevo, el tema de los cupos lo que sirve es para visibilizar un montón de otros mecanismos que están operando. No solamente que las mujeres se queden arbitrariamente afuera de las listas, ¿no? Claro. Ya saliendo un poco del tema de las listas, y en cuanto a los hechos concretos, quisiera dar algún par de ejemplos de violencia política que se han dado acá mismo en la Argentina. Por ejemplo, un episodio que hubo en la Cámara de Diputados en el año 2013, en el cual el diputado Larroque le dijo callate a Torranta a la diputada Laura Alonso, sí, que sin tener ninguna simpatía por ella, ni por su ideología política, ni por sus tácticas políticas, de ninguna manera se puede permitir que un diputado tenga ese trato con otra diputada. De ninguna manera. Porque además, ¿qué es lo que pasa cuando un hombre... Que además fue seguido de un acto de cobardía tremendo, que fue callarse y hacer como que no había dicho nada. Claro. Digamos. Entonces, cuando una persona que tiene responsabilidades representativas, que tiene banca en el Congreso, puede tan suelto de cuerpo dirigirse así a una compañera que se supone que está en una situación de igualdad con él. Entonces, lo que inmediatamente nos lleva a nosotras las militantes feministas a preguntarnos es, bueno, entonces, ¿cómo trata a las compañeras que no son diputadas? ¿Cómo trata a sus propias compañeras? ¿Cómo ve a las mujeres de su movimiento si es capaz de tratar así a una mujer que tiene igual responsabilidad representativa que él? No por matarlo al compañero, ¿no? Digo, de nuevo, todos estamos en un proceso de aprendizaje, pero sí resaltar la gravedad de que eso suceda y todas las consecuencias que tiene, ¿no? Porque en el momento en que nosotros validamos la ideología machista, la validamos para todos. La validamos para los propios y la validamos para los ajenos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, otro hecho muchísimo más grave y muchísimo más violento, por ejemplo, fue el que sucedió en la vivienda de la gobernadora de Santa Cruz, Arista Kirchner, que seguramente acá lo recuerdan, cuando estaba la expresidenta, que quedaron literalmente sitiadas. Esto pasó hace muy poco, en abril de este año. Quedaron sitiadas por una turba de reclamos que estaba, no solo estaba buscando protestar o manifestarse pacíficamente, sino que estaban, tenían la intención clara de entrar a la vivienda, en donde solamente estaban un grupo de mujeres, incluyendo a una beba de 18 meses. Se puede hacer la reflexión de si los medios de comunicación que estaban afuera fogoneando toda esa situación, si hubieran atrevido a hacer eso, de haber sido un grupo de hombres los que estaban reunidos adentro. Pero más allá de eso, de las diferencias o no, lo que importa más que las intenciones son los resultados. Y el resultado fue una situación de enormísima violencia contra esas mujeres que estaban ahí. Y acá está bueno también señalar que la violencia política de este tipo siempre es reflejo de la violencia individual que sufrimos las mujeres. Porque la situación de aislamiento, por ejemplo, de estar encerrada en un lugar rodeada de una comunidad hostil o de algo amenazante, por desgracia es una situación que viven muchísimas mujeres en nuestro país. Entonces hay que entender a la violencia política también como una ampliación de lo que es la violencia a nivel individual o a nivel personal. Además de que las feministas tenemos el problema de que lo personal es político, por eso es más difícil todavía definir la violencia política. Porque hasta qué punto estos actos que estamos describiendo de un insulto a una diputada, de un de una situación casi de intención de linchamiento para un caso de la gobernadora, que además estaba con Cristina Fernández, que sabemos lo que significa, ¿no? No tiene que ver solamente con el cargo que está ocupando, sino con el rol social y político que tiene hoy. Gaby quiere intervenir, Hola, ¿cómo estás? Te quería contar, preguntar si no incluimos en este listado un episodio también reciente en las inscripciones de la lista, cuando la justicia electoral de un distrito, que no recuerdo cuál fue, se negaba a inscribir una lista enteramente compuesta por mujeres. Sí, fue en la ciudad de Rosario, y sí, también, por supuesto que lo podemos incluir, y en este caso, mira, voy a destacar dos cositas de esto que vos señalás. La primera es que el juez actuó de oficio, es decir, que no había ninguna denuncia ni ningún nada, sino que el juez fue a buscar la situación de poder anular e impugnar esa lista. Y por el otro, acá es interesante porque entra en juego el para qué sirven los cupos, ¿no? ¿Qué significan las leyes de cuotas? Y esto es una confusión muy común que a mí me gusta aclarar de una forma un poco más sencilla, y es que las leyes de cuotas no son para que haya candidatas en las listas, sino que son para que haya mujeres en el Congreso. Es decir, lo que se busca es mejorar la paridad en los órganos representativos, no específicamente en cada lista. Entonces ese es el error conceptual que tiene el juez, que en realidad proviene de una ideología y de un tradicionalismo machista, pero de fondo es esa la confusión. Claro, porque digamos, la ley de cupo no era una ley que se pudiera aplicar para los dos géneros, digamos. Es una ley que se aplica al género que ha sido excluido de los órganos representativos, que es uno solo. Claro, porque nunca falta, ¿eh? Cada vez que vos tratas de visibilizar la invasión a los derechos de algún grupo, los que no están en esos grupos enseguida saltan a defender sus propios derechos y a decirte feminazi y todas esas cosas que suceden habitualmente. Pero a la vez, y en esta listado de cosas que vos estás planteando como violencia, yo he visto desde el gobierno de la CABA, me parece, organizar eventos para el Día de la Madre vinculados con spa y cosas por el estilo, que hasta lo han reproducido espacios gremiales. Por ejemplo, aquí en Córdoba sucedió también. El Día de la Madre, el evento que se hacía para celebrar el Día de la Madre eran un encuentro de pinturas de uñas y no me acuerdo qué otra cuestión estética. Y esto, digamos, se esparce livianamente en todas las sociedades, haciendo que realmente seamos decorativas. Sí, absolutamente. Esto surge de tradiciones y hábitos que están muy, muy arraigados en la sociedad, por eso no es de sorprender, pero sí de criticar, y por eso yo siempre, a mí me llaman revoltosa por esto, pero yo siempre animo a todas las mujeres a ser muy críticas con los varones de sus propios espacios, porque nosotros dentro del movimiento popular tenemos muy muy poco control y muy poca capacidad de avanzar sobre los espacios que nos son ajenos. Entonces, dentro de lo que es la Alianza Cambiemos, por ejemplo, ya sabemos que podemos esperar este tipo de eventos, este tipo de enfoques, y podemos dar una cierta resistencia social. Pero hacia dentro de nuestros compañeros, tenemos que hacer a nuestros compañeros responsables de las acciones que toman y de las cosas que hacen. Y yo creo que esto tiene que ver también, como decía antes, con una maduración política de toda la sociedad, de acostumbrarnos a participar, a tomar acción frente a estas cosas que nosotros vemos. Entonces, yo creo que es mucho más posible que veamos avances en ese sentido, en los espacios sindicales, por ejemplo, que todavía se encuentran un poco estancados en este estilo de pensamiento, pero que son mucho más permeables a nuestras críticas, a nuestras propuestas, a nuestros puntos de vista. Y bueno, sí, también armarse de muchísima paciencia, porque, como digo, son hábitos que están muy, muy arraigados. Es difícil sacarlos, tenemos que reconocer también hacia adentro nuestro, bueno, en las asambleas de mujeres no se está exento tampoco de ciertos tipos de violencia, de agresión, o incluso de ninguneo, porque lo que tiene de interesante la mayoría de las definiciones que hablan de la violencia política es que tienen que ver con la acción y la omisión. Es decir, que empieza a entrar en juego esta colaboración silenciosa, pasiva, de ver la desigualdad y dejarla pasar, sino que al contrario, se empieza a buscar que se puedan responsabilizar todas las partes involucradas. Claro. Esto creo yo que tiene que ver mucho también, por ejemplo, con la sentencia que hubo esta semana de la mega causa de los jueces en Mendoza, que ahí estuvo muy fuerte este concepto de la pasividad, de la... ahora no me acuerdo la palabra concreta que habían usado, la tolerancia. La tolerancia a estas cosas que estaban pasando, aunque uno no estuviera directamente involucrado en esos actos. Y yo creo que este es un concepto que ha logrado instalarse en la sociedad y que se ve en estas leyes de avanzada, que son las que tienen que ver con la igualdad de las mujeres y con la defensa de los derechos humanos. Así que, bueno, yo a lo que llamo, sobre todo con esta columna, es a estar muy atentas. A estar muy atentas, a ser muy críticas de todos los comportamientos, sobre todo porque ahora, digamos, las elecciones tienen esa cosa como desenfrenada en la que todos volcamos todas las energías a la campaña porque sabemos que es un tiempo limitado y a veces algunos asuntos de fondo quedan como para resolver después y no, este es el momento de resolver los asuntos que tienen que ver con la igualdad de participación de las mujeres. Porque si no, mientras estamos todos haciendo el esfuerzo para ganar, los varones ya tienen garantizado su lugar de superioridad respecto de las mujeres. Entonces este es el momento en el que hay que cuestionarlo, en el que hay que hablar bien fuerte y en el que hay que recopilar toda la experiencia posible que nos permite un aprendizaje, porque las próximas elecciones vamos a estar en una lucha parecida. Entonces poder recopilar, visibilizar y sobre todo aprender mucho y poder diseñar estrategias, porque sabemos que la desigualdad siempre está un paso adelante y a cualquier norma que nosotras logremos poner para que nos ayude a ingresar a la política se va a encontrar alguna trampa, un desvío, y vamos a tener que ir afinando, porque no deja de ser un avance solo porque puedan inventar una trampita para que no se cumpla del todo. Es un avance, y tenemos que seguir profundizando en esa dirección, con mucha paciencia, con mucha esperanza de que esto puede cambiar, y con mucha convicción de que no tiene que ser de otra manera, de que no se tiene que tolerar algo. No hay insulto que sea demasiado chiquito. Ninguna mujer merece ningún insulto en ningún espacio de participación política. Tampoco ningún hombre. Digo, porque a veces lo que pasa es que está tan normalizada la violencia o la forma de hacer política desde la agresión, o que la pelea de poder tenga que ser despiadada y que no haya ninguna regla de nada. Y sin embargo, creo que también, de nuevo, como parte de esta maduración política, hay muchas personas que estamos diciendo, bueno, no es necesario hacer política en esas condiciones. A lo mejor en algunos espacios sí, porque cuando la disputa es contra el poder real, ahí sí es encarnizada la batalla. Pero el tema es no llevar esa lucha encarnizada hacia adentro de nuestros propios espacios, sino al contrario, poder generar espacios en donde realmente haya una participación respetuosa y lo más posible entre iguales. Claro. Querida compañera y amiga, nos estamos despidiendo, te mandamos un fuerte abrazo, el próximo domingo nos encontramos de nuevo, excelente columna, excelente. Muchísimas gracias, un abrazo y sobre todo un gran abrazo y un gran agradecimiento a todas las mujeres que en esta campaña se están presentando, porque están haciendo la lucha de todas. Seguro, seguro que es así. Fuerte abrazo, querida. Dialogamos con Lucía San Giorgio en su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma de la Civilov. Nos viene informando de todo lo que está aconteciendo allí en Venezuela, a pesar de los ataques de la derecha nefasta. Dice, lo que en estos momentos que está quedando claro y evidente es que estamos aquí en Venezuela, que es el pueblo y no los ricos los que deciden nuestro destino. Aquí los que vivimos del trabajo que transforma y mueve la economía del país, a pesar de los ataques de la derecha fascista, está hoy en las calles ejerciendo su derecho a su voto por la paz, la justicia y un futuro mejor para nuestra Venezuela. Y bueno, ahí nos manda imágenes de cómo la gente está participando en esta asamblea constituyente que se está desarrollando en Venezuela a pesar de los asesinos de la derecha. Si a usted le parece y está en condiciones, vamos a escuchar una efeméride muy importante sobre todo por lo invisibilizada, ¿no? Uh-huh. Vamos. El Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes. Elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Acá nosotros lo que hemos hecho en este pueblo es resistir con el derecho humano que tenemos de saber qué ha pasado con nuestro desaparecido. Una generación desaparecida era una generación que tenía ideales, que tenía compromiso con su pueblo, siempre estaban donde la gente los necesitaba. Yo quiero aquí delante de todos ustedes hacerle una pregunta a los poderosos de esta zona, a los dueños del ingenio Ledesma, que nos contaminan el aire que respiramos, los ríos, la tierra, todos estamos enfermos, nuestros pulmones están tapados de carbonilla, nosotros no tenemos acá médicos que nos defiendan, que denuncien la contaminación ambiental. Cada vez que cada uno de nosotros va al supermercado, al mercadito chino del barrio o al almacén de la esquina, puede comprar azúcar de la marca Ledesma. Esta empresa azucarera, ubicada en el norte de nuestro país, Jujuy, tiene una cruel historia de fondo y sus productos están teñidos por las muertes de miles de trabajadores. Es estremecedor darse cuenta que una de las empresas más importantes de la provincia pone y puso a su disposición autos y camionetas utilizados durante la dictadura militar para secuestrar a los trabajadores de su fábrica que reclamaba por mejores condiciones laborales. La historia comienza cuando el intendente de Ledesma, Luis Aredes, quien era un médico muy reconocido de la zona, asume en 1958. Ese mismo año, Luis Aredes se trasladó allí desde Tucumán, su tierra natal, junto a su esposa, Olga Márquez de Aredes. Luego de mucho trabajo y esfuerzo, logró ser un reconocido médico de la obra social del Sindicato de Obreros del Azúcar y el Papel del Ingenio Ledesma. De su afectuosa relación con el pueblo, saltó a la intendencia en 1973 y permaneció en el cargo hasta el 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de Estado más sanguinario de la Argentina. En ese trágico día, un grupo de policías y gendarmes lo detuvo y lo cargó en una camioneta de la empresa que era conducida por un chofer de la misma y paciente de Luis. Mientras Aredes estaba detenido, el pueblo jujeño fue sacudido por un dramático hecho. El 27 de julio de 1976 se produjo la noche del apagón. Esa cruel noche cortaron el suministro eléctrico de la zona y los militares, en medio de la oscuridad, secuestraron a unas 400 personas de Libertador General San Martín y Calilegua, que fueron llevadas a centros clandestinos de detención, nuevamente en vehículos de la empresa Ledesma. 30 de los detenidos permanecen desaparecidos en la actualidad. El calvario de Aredes continuó después de su detención en el 76. Luego de estar encarcelado un tiempo en La Plata, fue liberado el 5 de marzo de 1977. Volvió a Ledesma a ejercer nuevamente su profesión de médico hasta el 13 de mayo de ese mismo año, donde volvieron a secuestrarlo. Desde entonces no se sabe nada de él y se encuentra totalmente desaparecido. Su esposa Olga exigió justicia, al igual que las madres de Plaza de Mayo, dando vueltas por la plaza de Ledesma todos los jueves hasta su muerte en el año 2005, causada por la contaminación que el ingenio Ledesma produce. La sociedad reconoce en ella no solo un testimonio de compromiso permanente en la defensa de los derechos humanos, sino que la coherencia y dignidad de su conducta la han constituido en una de las personalidades más relevantes del movimiento de derechos humanos, emergido como respuesta a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la pasada dictadura militar en la República Argentina. Por eso, ante ustedes les digo, me comprometo a seguir luchando y denunciándolo, porque estos que están matando a la gente tienen que tener un castigo. Otra cosa también que les quiero decir, acá nosotros no sabemos si el ingenio Ledesma paga impuestos a este municipio, no tiene que ir a aportar en Buenos Aires, acá donde contamina y envenena la salud de la gente. Quiero también preguntarles, y los pongo a todos ustedes de testigos, que voy a seguir luchando porque ellos, solamente ellos acá, rindan cuenta por qué pusieron sus camionetas para secuestrar a la gente en la noche de los apagones. Nosotros, si estamos unidos, vamos a poder exigirle. Esto es principio fundamental de justicia, que pague primero el que más tiene y los pobres que no paguen más. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. Bueno, gente linda, nos estamos yendo. El próximo domingo volveremos a militar esta trinchera comunicacional, como todos los domingos, intentando romper el cerco mediático que nos imponen. Y ahora cada vez más, los miserables de los monopolios de desinformación. ¿Se despide, Gabriela? Bueno, ya que me lo pide así, sí. Vamos a estar aquí de nuevo el próximo domingo. Sí, ¿no? Ah, sí, porque es el otro el que no vamos a estar. Tenemos que avisar. Oh, claro, hay que ir a votar. Usted tiene que ser presidenta de mesa. Yo no sé si fiscalizo o no fiscalizo. Así que bueno, el 13 de agosto no estaremos en esta trinchera, pero el próximo domingo aún sí, así que allí nos veremos, seguramente con algún otro precandidato, y tratando de arrimarle a esta lista todo nuestro trabajo y toda nuestra resistencia. Gente linda, maravillosa, mil gracias por habernos acompañado durante estas horitas en la mañana, esta fría y gris mañana de cordobesa. No voy a decir eso. No. Bueno, ustedes van a decir, che, ¿por qué no lo dices? Se ríe, no dices. Bueno, porque había alguien que publicó que hoy era un día macrista, gris, frío, feo. Bueno, un día de mierda. Mira que no.

bueno. Nunca me entiendo la mirada en las voces acalladas retomando la canción. Nunca me Thank you.